de conformidad con el artículo 98 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, así como el artículo 11 y 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Tribunal Superior de Justicia será presidido por un magistrado que no integrará sala, designado por el Pleno el primer día hábil del mes de febrero de cada 4 años. Para dar cumplimiento a lo anterior, se le instruye, señor Secretario General, haga entrega a las y los magistrados de la cédula a través de la cual emitirán su voto. Señora magistrada, se informa que el resultado de la votación fue el siguiente: 9 votos para el magistrado Arturo Lale García y 4 votos para el magistrado Carlos Villegas Márquez. En atención al resultado de la votación, se declara al licenciado magistrado Arturo Lale García como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado por el periodo comprendido del 4 de febrero del 2020 al 31 de enero del 2024. Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 158 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, se solicita al magistrado Arturo Nale García se sirva a pasar al frente para que rinda la protesta de ley correspondiente. Señor magistrado Arturo Nale García, protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado que este honorable pleno os ha conferido, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión, y por el bien y la prosperidad del Estado. Sí, protesto. Si así no lo hiciere, que la Nación y el Estado os lo demanden.